Los trabajos que podemos hacer en el campo son los siguientes. Labrar, que consiste en remover la tierra. Se puede realizar de forma manual o motorizada. Manual se utiliza el arado y motorizada el tractor. También podemos abonar, que consiste en poner el alimento para las plantas. También se puede realizar manual o motorizado. Manual se utiliza la pala y motorizado la máquina abonadora. También podemos sembrar, que consiste en plantar las semillas. Y también se puede hacer de forma manual o motorizada. Manual se utiliza el pico y motorizado la máquina sembradora. Por último, hay que regar, que consiste en dar agua a las plantas. Se utilizan diferentes tipos: el riego por inundación, el gota a gota, la manguera, la regadera y el riego por aspersión. Otros trabajos que podemos hacer en el campo son quitar las malas hierbas, que consiste en que las plantas vivan bien. Se puede realizar con manual o motorizado. Manual se utiliza la fumigadora manual y motorizada la fumigadora mecánica. Y por último, podemos recolectar, que consiste en la cosecha de las plantas. También se puede realizar manual o motorizado. De forma manual se hace a mano y motorizado se utilizan las máquinas cosechadoras.